Muy buenos días, auditoras y auditores. Estamos con ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo aquí a mi lado a mi amiga que me está acompañando prácticamente casi todos los días, nuestra vecina Carmencita. Buenos días para todos los vecinos de la población y de la radio. Les mando un saludo, el día está muy lindo. Que lo escuchen y si tienen algo que decir, que los llamen o manden un WhatsApp. Así que, señora Anita, menos mal que estamos hoy día con salud y vida. Sí, eso es verdad, eso hay que dar gracias a Dios también. Bueno, hoy martes 6 de noviembre se celebra a San Leonardo. Si usted tiene algún Leonardo, a alguien a quien usted quiera saludar, le doy los teléfonos de la radio. Tenemos el 41-22-22-363. La página web www.espaciosfms.cl. El WhatsApp, más 569-567-39535. Recuerde que usted puede también hacer la programación de nuestro programa. Nos puede llamar pidiendo su canción favorita y acá nosotros con mucho gusto buscamos ese tema y hacemos que usted lo escuche. Bueno, después de esta referencia que hacemos a que usted puede llamarnos, puede mandar saludos, puede mandar un aviso, usted nos llama a los teléfonos que tenemos de contacto y ningún problema. Acá estamos para eso, para ayudarlos y atenderlos. Bueno, nos vamos en este momento a una pausa musical. Que sigue siendo mi amiga. El tiempo y la gente se pierden en la distancia, porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos. Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos, te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como conmigo y te des a conocer que sigues siendo mi amiga. El tiempo y la gente se pierden en la distancia, porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos. Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos, te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas. vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy caminando hacia el avión, se me olvidan la maleta, los pasajes, la chaqueta y el pasaporte también. Y la zafata me mira desde un rincón del salón. Y la zafata me mira desde un rincón del salón. Todo al fin solucionado, cómodamente ya estoy. Siento una voz que me dice, ajustes el cinturón. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. Me mira desde un rincón del avión. Me regala cigarrillos y caramelos de miel. Me ofrece jugos de frutas, qué rico, y hasta me da de comer. Y yo no sé por qué será su mirada que tendrá, que me pone colorado y me siento enamorado de sus ojos verde mar. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. El vuelo 403 ya llega, baja sus ruedas el Boeing. Oigo una voz que me dice nuevamente, ajustes el cinturón. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. Y la zafata me mira desde un rincón del avión. Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3. Reitero, el teléfono 41-22-22-363. Hay un correo, contacto@espaciosfm.cl. La página web, www.espaciosfm.cl. El WhatsApp, +569-567-395-35. La idea es que usted nos ayude a programar quizás la mañana. Si usted necesita escuchar alguna canción en especial, usted nos llama y acá nosotros con mucho gusto lo atendemos. También si necesita dar alguna opinión, también la aceptamos, ¿verdad, Carmencita? Sí, todo. Sí. Siempre y cuando sea una opinión respetuosa, nosotros estamos llano a aceptar eso y capacito, y también nos puede servir muchísimo a muchísimo, nosotros, ¿no? Porque así ellos participan y hacen el programa junto con más nosotros. Más ameno, claro, y así hacemos el programa más ameno. También tenemos un WhatsApp, el +569-567-395-35. Así es que a llamar hoy día, si usted necesita alguna cosita, acá estamos para servirle. Les recuerdo que hoy día martes 6 de noviembre se celebra a San Leonardo. Por lo tanto, si hay algún Leonardo, alguien a quien usted quiera enviar un saludo, llámenos y nosotros aquí con mucho gusto la atendemos. En este momento tengo yo un aviso en mi mano. Dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesados, llamar al 41-21-60-562 y al 94-89-52-958. A minuto de universidades e instituto. Ya, aquí tenemos este avisito. Si hay alguien que quiera arrendar una pieza, una señorita que estudie o trabaje, nos pides el teléfono y con mucho gusto nosotros se lo damos. Bueno, vamos a pasar un poquito a las noticias del día. Dice, claves para que Ley Espejo del Transantiago financie estudio de metro penquista. Anticipar los plazos y que la región decida cuándo realizar los estudios para el metro de Concepción son parte de las conclusiones que se extraen de parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood. En una entrevista a un medio local, en ella la titular abordó las consecuencias de sus declaraciones durante durante la feria, se me quedó pegado ahí. Vamos. Así. Dice, anticipar los plazos y que la región decida cuándo realizar los estudios para el metro de Concepción son parte de las conclusiones que se extraen de parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, en una entrevista a un medio local. En ella, la titular abordó las consecuencias de sus declaraciones durante una feria del transporte realizada el 17 de octubre en la zona, en donde manifestó que, a corto plazo, el metro no es una prioridad para el Ejecutivo en comparación con otros como el puente ferroviario o el soterramiento de la vía férrea en su paso por el barrio cívico. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con la ministra acá de Gloria Hood? ¿Usted cree que es prioridad el metro todavía aquí en Conce, vecina Carmen? No sé. Si sería tan importante todavía, no sé. Fíjate que yo con ella concuerdo. Claro que sería bueno tener un metro, por ejemplo, de aquí a Lota. Ah, sí, porque ahí viajan bastante gente. Claro. Entonces a la gente se le haría más fácil para poder transportarse. Claro. Ya viene el verano, sí. No sé, cómo para ir hasta Dichato, las sí. playas. Y así también en el verano vienen muchos turistas para acá. Exactamente. Pero en todo caso yo pienso que como prioridad, nosotros tenemos otras cosas acá en Concepción, y sobre todo aquí en nuestra población, que es lo que nos compete muchísimo, que es el soterramiento de la vía férrea. Sí, eso es lo que también dijo el alcalde, que eso era lo más importante. Sí, yo fíjate que opino eso también, que primero empezar por eso. Porque se había quedado que eso era primero, pues, sí, y después era el resto. Bueno, la ministra de Transporte dice que también en realidad no es como que no es, me dio la impresión que dice que no es prioridad para esta zona todavía el metro. Es que ellos ven en otra parte, la parte donde ellos sacan más provecho. Claro. Y lo otro de que el metro es como para, no sé, sería para recorridos largos como eso, por ejemplo, porque aquí nosotros en el centro de Concepción yo considero que no necesitamos metro. Menos nosotros que estamos acá. Por el momento no, pues. No, yo creo que no, todavía no. Sí. Bueno, lo dejo yo la noticia a disposición de nuestros auditores para que ellos nos comenten. O que nos llamen. O qué claro, piensan. Y qué piensan de esta noticia que acá estamos dando en este momento. Bueno, este programa también es eminentemente musical, así que nos vamos a una pausa musical. Thank you.

o bien al 94 89 52958, a minuto de universidades e institutos. Bueno, si hay alguna señorita, alguien que desee arrendar una piececita, acá nos llama y nosotros le damos las indicaciones para que se ponga en contacto con la persona que nos ha pedido pasar este aviso. Bueno, ahora nos vamos a ir a un, no sé si es noticia esto, no sé si es una referencia, pero yo sé que aquí hay muchas personas que están bien interesadas en esto. Dice: mitos y verdades sobre el método Gress. El método Gress propone consumir mantequilla, tocino, huevos, palta, aceite de oliva, café y crema en el desayuno. El argumento es que ello podría generar más saciedad para así evitar ingerir colaciones. En eso existe confusión, puesto que hay amplia evidencia de que las grasas son poco eficaces en producir saciedad, más bien las proteínas son las que calman la sensación de hambre. Por lo mismo, se recomienda que las personas que desean bajar de peso aumenten su consumo de proteínas en alimentos como carnes magras y lácteos descremados. Otra de las afirmaciones que se hacen en esta dieta es que debe evitarse el consumo de frutas y pan. En general, se considera que el consumo de fibra es fundamental para la salud del colon, por lo que es recomendable ingerir frutas y verduras y pan integral rico en fibras. En el consumo de jugos de frutas desprovisto de fibras o de pan blanco, lo que produce una elevación de los niveles de azúcar en la sangre y una consiguiente liberación de insulina. Bueno, interesante tema. Yo sé que hay muchas personas que están con la duda con esto, pero en este momento nos vamos a ver una tanda musical y después comentamos acá el famoso método Gress. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana de Radio Espacios FM 107.3. Bueno, yo había leído esto ya no es noticia ya, porque esto se sabe hace mucho tiempo, pero que se empieza a tocar cuando ya empieza el verano, porque la gente quiere bajar su kilito, sí. Y es sobre el método Gress. Vecina, ¿usted ha escuchado hablar del método Gress o no? Si algo escucho. Pero ha leído algo, no, o sea, no me he informado bien. Bueno, yo soy una de las que usa el método Gress cuando veo que los kilos ya... Están un cuando veo de que más. El traje de baño me queda muy apretado ya, digo yo, aquí hay que hacer algo. Y... Pero uno para esto hay que documentarse. Sí. Sale harta información. Yo creo que antes de hacerlo uno tiene que estar bien documentado, saber todo, porque tampoco es tan necesario comer estas cosas del tocino y todo. Y si bien es cierto, también es un poquito caro. Sí, pues tiene... Claro, entonces, y la gente también siente confusión porque resulta que es mucha la grasa que se consume. Y eso es verdad, yo la mayor parte de... O sea, el desayuno para mí es abundante. Usted me ha visto que yo me mando mis cositas extrañas ahí, mis huevitos con quesito, con algún pedacito de jamón, algún omelette, y después mi café, que todo el mundo me mira con unos ojos agigantados cuando me lo ven a preparar, que es con aceite de coco, ¿sí?, un poquito de mantequilla, crema y cafecito. Y me lo preparo bien preparado, bien batido. Yo doy fe que uno no come hasta las 6 de la tarde. Porque yo después me voy donde mi marido, voy para que él haga sus compras, para que él, qué sé yo, almuerce, y yo llego a veces sin hambre. Y no da hambre, entonces yo no necesito estar picando que la frutita, que el huevito, que no. Esto, que lo otro. Pero yo creo, vecinas, que hay que hallarte información, porque no porque yo lo haga quiere decir que al resto le va a servir. No, bien, y aparte que tienen que informarse, porque claro, también todos los organismos... No somos iguales, claro, exacto, que sí. Claro. Así es que, bueno, a mí en todo caso, yo el pan hace mucho tiempo que yo ya ni siquiera pico un pedacito de pan, porque antes en la noche yo me tentaba. Porque esto también tiene su regla, que cuando uno encuentra su peso adecuado, uno, hay algo que se llama el método circadiano. Y resulta que después de las 6 de la tarde usted puede ingerir carbohidratos. Qué bueno. Así que tampoco es algo que se le prive tanto, o sea, no. Durante el día. Así que yo creo que la gente se asusta por la tremenda cantidad de grasas que uno consume. Pero yo, amiga Carmencito, usted sabe que yo fui a médico hace muy poquito a hacerme mis exámenes de glucosa, de colesterol, y me salieron impecables. Qué bueno, eso, o sea, es importante. Estoy con el colesterol impecable, estoy con mi glucosa bien, y eso, yo eso puedo decir a mi compañero auditorio, compañera, que yo lo estoy hablando desde... O sea, de base. Claro, porque yo cuando me siento un poquito complicada, yo lo hago. Y después yo me voy a hacer mis exámenes correspondientes, y la verdad es que... Porque uno se asusta por el colesterol, dice, pero sí, como tanta grasa, a lo mejor el colesterol se nos va a subir. Y no, a mí no, a mí me salió excelente. Oye, a mí la doctora me felicitó porque tenía mi examen excelente, súper muy bueno. Qué bueno. Pero, por eso te digo yo doy fe que resulta. Sí. Que es un poquito caro, sí, lo es. Pero si uno piensa que uno puede sentirse mejor, sentirse bien, se hace compensa un esfuerzo. Porque después de todo, si usted va a la nutricionista, la nutricionista sí, también pide carito. Sí, porque si analizamos un régimen. Claro, y si analizamos la dieta que se le va a dar, también es cara. Es cara, sí. Y esto uno gasta, pero recompensa, claro, y a cuando la vez va economizando otras cosas. Exacto. Y claro, y cuando es una sola persona, oye, uno compra un kilo de aceite de coco, que aquí es carísimo el aceite de coco, son 17 mil y fracción, casi 18 mil pesos. Pero si estás tú haciendo solita el método, te dura harto. Sí. A mí me dura el mes y hasta un poco más a veces. Y cuando estoy escasa de crema, agarro un poquito, la pongo en las manos y ¡sas! Que me meto uno con la carita con aceite de coco. Y realmente yo lo encuentro bueno. Así que, mis queridas vecinas, yo de algunas cosas de este método doy fe. Como les digo, yo fui a médico, me hice mis exámenes y todos mis exámenes estaban excelentes. Cuando yo le dije a la doctora que yo estaba haciendo el método Gress, ella me dijo, no tengo nada en contra del Medogres. Quizás lo único nada más es que hay mucha carne de cerdo metida ahí. Pero es que eso es uno la que tiene que ir, por eso uno tiene que documentar, claro, seguir variando. Uno tiene y que ver. Poner la cantidad que corresponde. Ahora, yo creo que la gracia de este método es que las grasas van al desayuno. Y yo doy fe que usted no come casi en todo el día. En todo el día. Entonces uno hace desayuno, almuerzo. Y hace una cena. Voy yo al almuerzo, me lo vuelvo a servir cuando vengo de regreso del centro. Y ahí hago mi buen almuerzo y después en la tarde me tomo un cafecito, un tecito y eso sería todo. Hasta el otro día. Claro, porque resulta que dicen de que la peor comida que engorda es la que se come en la tarde. Sí. Porque a veces uno ahí come más pan, come más de todo, en fin. Es que en la tarde por sí la persona lo que no come temprano lo come en la tarde. Claro. Es el error que cometen. Bueno, mis queridos auditoras y auditores, yo estoy hablando desde mi experiencia personal, pero que no puede ser la de ustedes. Por eso yo les digo, infórmense bien, vean bien cómo es, busquen información. Hay mucha información en el Google, hay mucha información en el YouTube. Y ahí ustedes vean. Y bueno, no todos los organismos somos iguales. Pero que a mí me resulta, sí que me resulta. Así que les dejo la inquietud, mis queridos auditores. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa musical. Vladimir Castañeda, Valerio Mora y Yadelcy Zambrano. Esto es para ustedes. Yo te amaba, te valoré y no valió nada. Por eso ahora estoy llorando como un niño. Pues mis amigos me preguntan qué me pasa por tu amor, y yo les digo que me estoy sintiendo enfermo. Pero no saben el motivo ni el despecho que yo siento, que mis padres ya se dieron cuenta de eso. Ay, qué dolor me dio cuando te fuiste de mí, que sentí que mi vida no podría seguir. Los hijos de mi compadre John Rubio. Hace tanto tiempo ya que terminamos nuestro amor, que todavía me atormenta tus recuerdos. Yo te quería, yo te amaba, te valoré y no valió nada. Por eso ahora estoy llorando como un niño. Pues mis amigos me preguntan qué me pasa por tu amor, y yo les digo que me estoy sintiendo enfermo. Pero no saben el motivo y el desprecio que yo siento, que mis padres ya se dieron cuenta de eso. Y qué dolor me dio cuando te fuiste de mí, que sentí que mi vida no podría seguir. La tristeza y el odio es lo que queda de mí. Esto es hecho con cariño. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a leer acá otra noticia que habla de... Dice acá, en el Biobío hay 8 comunas sin plan regulador propio. A ver, 8 son las comunas en la región del Biobío que no cuentan con un plan regulador comunal. Se trata de las comunas de Arauco, Alto Biobío, Quilleco, Hualpén, San Rosendo, Contulmo, Quilaco y Tucapel. Debido a esto es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su oficina regional, es que está apoyando a alguna de ellas en la elaboración de este instrumento. Hay situaciones que de orden político-administrativo y que van permitiendo la creación de nuevas comunas, los cambios en las ciudades y sus planes reguladores en las décadas anteriores no eran tan rápidos como lo son ahora. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para entregar todas las exigencias técnicas de los municipios para que puedan realizar sus actualizaciones o, en el caso que no tengan plan regulador y no puedan pagarlo, poder colocar fondos para que puedan tener uno, explicó el Seremi de Ministro de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Emilio Armstrong, al diario El Sur. Un total de 481.780 millones para la elaboración o modificación de los planes reguladores en Tomé, Curanilahue, Arauco, Alto Biobío y Cobquecura, esta última de la región de Ñuble. ¿Qué opina usted? ¿Tú sabes, Carmencita, qué es un plan regulador? ¿Más o menos? No sé, pienso debe ser. Uno tiene más o menos la idea, ¿verdad? Sí, pero no, a veces. No, como, claramente. Claro. Fíjate que yo también, ¿para qué estamos con cosas? No tengo muy claro. Uno, como dueña de casa, generalmente uno escucha nomás, pero no va más allá con esto. Pero acá tengo más o menos una definición clara. Dice, muchas veces se escucha hablar de ellos. También los hemos citado en artículos anteriores, por lo cual, en nuestro afán de explicar la normativa urbana, ahora contamos qué se entiende por plan regulador. De acuerdo a la definición establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcción, un plan regulador es uno de los componentes de la llamada planificación urbana. O sea, el plan regulador es la planificación urbana. Yo creo que entendemos un poquito más y más cortito. Dice, la cual se divide en cuatro niveles de acción, que corresponden a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal. En este último, de nivel comunal, es que se enmarcan los planos reguladores, cuyo rol es el de realizar la planificación urbana en cada territorio comunal. El plan regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Es decir, es el instrumento que permite que la ciudad y sus habitantes puedan convivir con un cierto nivel de armonía a partir de establecer diversas disposiciones relativas a los usos de suelos, zonificaciones, localizaciones del equipamiento comunitario, estacionamiento, estructura vial, límites urbanos, densidad de habitantes y determinar la expansión de la ciudad de acuerdo al crecimiento de esta y los planes de desarrollo establecidos en los otros niveles de acción de la planificación urbana, ya sea a un nivel regional o nacional. No sé, yo saco aquí que es plan regulador es para que hacer de algo más cómodo, poner espacios libres donde se necesita para que tengamos una vida más armónica, claro. Más limpia. Más limpia, claro. Sí, qué bueno. Yo, a ver, quiero darte la palabra porque tú me comentabas algo que yo no lo había escuchado. Ya, ayer en las noticias de la Red O'Higgins hablaron sobre el pasaje del adulto mayor, que subió a 310 pesos, que incluso algunos locomoción, taxibuses, y no tienen el nuevo logo del precio que corresponde. Entonces, para que la gente, el adulto mayor, cuando vaya a pagar su pasaje, se dé. Yo estoy dando este aviso para que cuando ellas vayan a pagar su pasaje le van a decir son 310 pesos, porque realmente no sé cuánto era lo que estaban pagando, para que tengan un conocimiento y después no se asusten. Exacto, sí, yo creo que es muy buena la verdad. Bueno, yo no pago todavía pasaje de adulto mayor, así que ni siquiera sé en qué cantidad estaba eso. Y también es conveniente para que nuestros adultos mayores no se encuentren con que suben a la micro y subió el pasaje, o a veces van con la otra moneda, sí. Y a veces sí, lo más común posible, sí, pues ya, aparte de que yo considero que, y yo no sé, a mi parecer, yo tenía entendido que ellos subía el pasaje el próximo año cuando ellos renovaban su carnet, porque yo pienso que ellos también pagan como 3.500 más cuando van, entregan el pase a ellos del adulto mayor. Entonces yo considero que, no sé, a mi parecer, que hayan subido los pasajes antes de la fiesta, cuando ellos también van a comprar sus cositas, y estar pagando 310 pesos, yo considero que es harto, señora Anita. Sí, pues claro. Porque las pensiones no han subido nada y la plata es la misma, pues. Y si son dos. Exactamente. Dos, que van, generalmente van dos, uno con su esposa, el caballero lleva, qué sé yo, a su señora, o sea, salen juntos, la pareja sale junta. Claro, porque van para acompañarse y van a hacer trámite o a pagarse. Y Yo he subido a las micro y a veces les dice, porque no, a veces nos muestran el carnet y pagan el adulto mayor y el chofer, yo considero que se ponen medio pesados porque su carnet, o le faltan 10 pesos o le falta esto. Entonces yo considero que puse 10 pesos, no sé. Yo me he dado, bueno, no tengo de más, pero una vez una persona subió y le faltaban 50 pesos y el chofer le dijo, bájese. Entonces la señora le costó para subir y yo le dije, usted no va a llegar a esa, piensa que no va a llegar a esa edad, ahí están los 50 pesos. La señora me dijo, gracias, gracias señorita o señora, me dijo. Qué terrible, oye, son las cosas. Porque yo todavía, no es que sea tan joven, pero para allá voy y considero que realmente hay gente que les cuesta para juntar los pesitos, sí, para el pasaje. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Si no, aquí volvemos a ese caso que de repente conversamos con nuestro vecino y panelista acá, don Ricardo, que son las pensiones tan bajas. Claro, y esa es la realidad de nosotros los pensionados. Entonces, por eso yo les conversé, señora Anita, para que nuestros vecinos sepan que cuando vayan a pagar el pasaje subió a 310 pesos. Cuando lo oyen, podían haberlo dejado en 300. Por nomás, último, claro, redondeando. Pero los 10 pesos. Si imagínense que el pasaje para Talcahuano son 510 pesos. Menos mal que aquí las micros están en 500, por último. Pero también es caro, señora Anita, porque imagínense, hay gente que hace los trayectos cortos. Nosotros aquí hacemos trayectos cortos, sí, y lo que pasa es que a veces vamos, yo en mi caso a veces salgo muy apurada y necesito tomar, llegar luego. O a veces uno viene del centro llena de paquetes y todo, y se toma su micro para acá. Pero aquí el trayecto que nosotros hacemos del centro demasiado corto. A la población es cortísimo. Porque yo voy para Talcahuano y lo tomo aquí y voy allá cerca, o sea, un poco más allá de la industrial de Hualpencillo, y pago 510 pesos. A ver, soñemos un poco, por si total soñar no cuesta nada. ¿Cuánto crees tú que podría pagar en un trayecto de aquí al centro? Al centro de Concepción. 400. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ese debiera ser el valor. Pero no 500, porque imagínense que hay gente que salen tres personas. Son 1500. Sí, pues bueno, a lo mejor los choferes, si es que nos están escuchando, nos van a cortar el cuello. Pero yo hasta con 300 considero que está como bien. Pues si lo tomamos aquí en la población y nos bajamos en el centro, pues sí. No, y aparte que bueno, hay choferes, por ejemplo, también que yo he ido en la micro y le dicen, me lleva por 300. Sí, lo llevan, ningún problema. Pero tampoco ellos dan el boleto, entonces esa plata, ¿para quién queda? Entonces ellos se hacen un sueldo aparte. Lamentablemente es así. Sí, pues la verdad es que yo no. Dígame si en caso de un accidente y no tiene usted su boleto. Eso implica que no hay pago, no hay subvención, no hay. No. O sea, ahí no nos pagan ni un 5 por el muertito. No, ¿cómo va a comprobar usted? Sí, es verdad. Ya, pero ya, por último, esos ya son en cuentos todo caso aparte. Acá, claro, exactamente. Bueno, yo, mis queridos auditores, les reitero los teléfonos de la radio. ¿Qué son? A ver, tengo el teléfono 41 22 22 363, la página web www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569-567-39535. La idea es que a lo mejor podríamos programar juntos, acompañando la mañana. Ustedes pidiendo los temas musicales que a ustedes les agrade, que quieran escuchar. Nosotros acá podríamos, acá nuestro compañero, nuestro amigo acá, Juan Carlito, nos podría ayudar componiendo la música, buscando la música que ellos desean de escuchar. Claro, y entonces así tratar, a lo mejor ayúdenos a programar la mañana y así escuchan su ahora música. Ahora mismo, por ejemplo, las noticias que damos, podrían ellas también llamar personas que a lo mejor sabían o personas que no sabían. Claro, también, claro. Claro, porque nosotros acá en la noticia, yo no, la verdad es que no sé si... Es que la Río O'Higgins, yo sí, porque también fueron a como una reunión y el Seremi de Transporte les informó el alza del pasaje. pero toda la gente no pertenece a los clubes. Y a veces no todos vemos la reojilla, porque yo, la verdad, confieso que generalmente la mitad de la mañana me lo llevo fuera. Entonces, cuando llego a hacer mis cosas, ya no, noticias no hay hasta la tarde. Es que la reojilla pasa en un cuarto para las dos. No, a esa hora no estoy en la casa. Claro. Así que, ya pues, mis queridos auditores, nosotros hemos tratado de comunicarles a ustedes para que vayan con su platita, el que no sabe, para que aquí lleve su pesito y no pase un bochorno al subir el micro. Bueno, y nos vamos en este momento a una pausa musical. Valió la pena todo hasta aquí. Porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos. Lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena poder entender que cada historia es una razón. Seguimos en nuestro programa Acompañando la Mañana. Hoy día estamos celebrando a los San Leonardo. Si usted tiene algún Leonardo a quien le quiere dedicar una canción o quiere saludar, llámenos al 41-22-22-363. Tengo acá un aviso de utilidad pública. Dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41-2160-562 o bien al 94-89-52-958. A minutos de universidades e instituto. Bueno, acá si hay alguien que necesite arrendar una piececita en un ambiente familiar, nos llama y para que le demos los teléfonos. Bueno, acá tenemos otra noticia que es, yo creo que es una buena noticia considerando el tremendo feriado que nos pegamos. Dice, un 14,5% bajaron los accidentes de tránsito en el Bío Bío durante el fin de semana largo, dice. Tras 4 días de feriado, los accidentes de tránsito bajaron un 14,5% respecto del mismo periodo, pero del 2016, donde hubo la misma cantidad de días libres que este 2018. Oye, yo no me acordaba que iba el 2016 también. Tuvimos unos feriados largotes. Ah, pero claro, tienes toda la razón. Sí, pues ese día no va a ser regio ese feriado. Este también, pero con la diferencia que... fuimos para otro lado, sí, nos fuimos para el sur esa vez. Continúa, dice, durante este feriado, Carabineros realizó más de 19.000 controles, efectuándose más de 3.000 alcotest, sorprendiéndose a 45 personas sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad y 13 bajo la influencia del alcohol. Bueno, de todas maneras, no, uno siempre avisa, les pide cuando hay algún feriado largo. Usted misma parece que dijo antes que no fuéramos con estos días de vacaciones, que la gente se cuidara, que condujera con responsabilidad, pero por lo menos, bueno, disminuyó los accidentes, y eso es un gran avance, porque realmente fue un feriado bastante larguito. O sea que es verdad que fue un poquito lluvioso, ¿no? Pero, o sea, para acá sí, pues. Sí, pero para otros sectores, para otras regiones, no. No, que me decía a mí, si yo llamé a mi hijo mayor y allá había un calor, pero horrible. Sí. Pero en todo caso estuvo bueno para hacer un poquito de... Es que ya nosotros estamos habituados a este tipo, o sea, al clima. No sé qué tanto, Carmencita. Dígalo por usted nomás, porque yo creo que yo nunca me voy a habituar a este clima. Para mí es muy húmedo este clima. Ah, sí, pues sí, sí, en realidad yo de todas maneras igual, yo de menos Rancagua, porque allá hay otra cosa, pum, sí, hay que pura lluvia. Sí, pum. Sí, allá se puede decir que para esa zona ya empezó el verano. Allá el verano empieza antes de septiembre. Ya, claro. Allá en esta fecha ya uno anda así a manguita choca. No, aquí olvídate del frío. No, yo no me atrevo todavía a dejante que yo... Ayer y hoy día ya eran 28 o 30 grados la calor. Sí, pues yo me resfrío. Al leer la palabra resfriado ya sí, me resfrío. Más bien que acá se pone tan... Las tardes se ponen muy heladas. Las mañanas y las tardes súper frescas. Sí. Y imagínense que ya anunciaron lluvia para el viernes. O sea, y dicen que hoy día va a haber como 21 grados, ¿eh? Pero no creo mucho, porque el viento es el que echa a perder. Sí, es verdad. Sí, pues si ya empezamos con lluvia el viernes otra vez. Sí, pues por eso está la gente muy resfriada. Los cambios de temperatura muy bruscos. Exactamente, sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, así es nuestro tropiconce, como se dice. Y increíble que la gente de, por ejemplo, de Rancagua, mucha gente que no conoce para estos lados, y ellos encuentran, las personas que vienen por primera vez encuentran súper bonito. Claro, es que porque la verdad, las cosas acá es más húmedo porque tenemos todo cerca, río, mar, tenemos laguna ahí, entonces que nos rodean. Es más húmedo. Y en Rancagua no, porque es que la única entretención son las piscinas y ir a Pichilemu. No hay más. Un balneario, sí, ¿es cierto? Sí. Sí. Bueno, es como penco, una cosa así. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la gente que viene del norte les gusta mucho Concepción, porque aquí nosotros más cosas, no, y nosotros tenemos mucho más cerca, por ejemplo, los ríos, las lagunas, tenemos mar, marisco, y junto con eso también tenemos buenos pescados, sí, buenos mariscos, caletas para ir a comer. Claro, entonces ellos allá no hay esas cosas. No, y si hay, tienen que ir muy lejos a hacerlo. Sí. Y el marisco no sé qué tan fresco vendrá también. Porque si les llega de Puerto Montt, porque viene, claro, viene de Puerto Montt. También se toma sus buenos kilómetros. Sí, pero eso va todo con harto hielito. Sí, cierto. Entonces también como que el hielo quema, no es el mismo sabor que acá. Claro. Acá es más natural. Se pone como más desabrido el pescado. Sí, claro. Pero bueno, aquí hay que acostumbrarse a todo. Es el lugar donde nacimos. No tenemos otra opción. A mí me encantaría venir aquí para los veranos, irme en el invierno a otro lado, pero para eso hay que ser millonario, y si no juego al quino nunca, ni siquiera tengo la remota idea que puedo hacerlo. Bueno, ahí veremos. Pero yo siempre he dicho que si yo estuviera en mi medio, yo pasaba en puro verano, ¿no, Carmen? Sí. No. Bueno, yo el año pasado lo hice así. Sí, el año pasado lo hice así. Claro. Pudo hacerlo. Claro. Y eso es importante. Este año no sé. No sé si podremos lograrlo otra vez. Pero bueno. O a lo mejor pueden lograr para otro lado. También puede ser. Uno nunca sabe lo que la vida nos tiene destinado. Sí, eso es verdad. Bueno, con esta conversación nos vamos a una pausa musical. Tengo la mirada triste desde su partida. Agarró lo que tenía y me lo arrebató. Tengo en la cartera mía su fotografía y una huella de sus labios en el cuello me dejó. Ella lleva tu alegría en sus ojos negros. Ella te quitó la risa y te dejó el desvelo. Debe ser algo muy grande el amor que tenías, aun cuando tenías muy claro que no volvería. Mira, olvídate. Ya vive aquí en mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Mira, esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Me he quedado todo el día acostado en la cama. Miro sus fotografías para revivir. Eso no ayuda a mí. Hoy se vuelve frío el pan que tuesta en las mañanas. Hey. Y el café se siente amargo. Ella no está aquí. Aprovecha esta tristeza y escribe canciones. vete al bar de la esquina a mendigar sonrisas. Con el tiempo pasarán estas desilusiones. Los buenos amigos hacen que pasen deprisa. Mira, amigo, pero olvídate. Ya vive aquí en mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Yeah. Esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Amigo, olvídate. Ya vive aquí mi piel. Aléjate. Dijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. No digas eso, mi amigo. Esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu pena. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Olvídate. Aléjate. Continuamos con ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3. Reitero, el teléfono 41 22 22 363, la página web www.espaciosfm.cl, el WhatsApp más 569 567 395 35, y el correo contacto@espaciosfm.cl. bueno, tengo acá el aviso de utilidad pública, ¿no?, que lo vamos a dar porque ya estamos casi en la hora de despedirnos. Dice: se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562 o al 94 89 52 958. A minuto de universidades e institutos. Bueno, también les recuerdo que hoy, martes 6 de noviembre, se celebra a San Leonardo, para que no se olvide de felicitar a su Leonardo. Carmencita, ¿usted se acuerda de Charles Chaplin? ¿Usted sabe quién era Charles Chaplin? Bueno, usted es más joven, ¿no? Puede que lo haya escuchado, ¿no? Sí, lo escuchaba. Sí, lo escuchaba de... Pero era un caballero así de bigotito que sí. Alcancé a ver y andaba con un bastoncito, claro. Y caminaba rapidito. Y así el famoso, ¿cuánto que se llama? El cine mudo. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando yo era niña, pero yo, no hace tanto tiempo en todo caso, si es que lo que pasa es que yo ahí acompañaba a una hermana que tenía mayor. Entonces ahí se iban a ver las películas de Charles Chaplin. Y qué increíble, pero yo me acuerdo que yo siendo muy niña, pero sabes que disfrutaba mucho con las películas de él. Y entendía clarito todos sus mimos, todas sus cosas. Entonces el hombre era un experto. Sí, porque para entenderle las cosas que él decía. Pues. Porque él no hablaba, pues eran puros mimos. Y yo sí creo que de ahí vienen también los mimos. Pues. Y que si uno también ve un buen mimo, uno le entiende todo lo que entiende, le dice. Sí. Y se ríe, qué sé yo, y disfruta mirándolo. Bueno, yo, porque me acordé de Charles Chaplin, porque aquí tengo, dice que tiene tres declaraciones sentimentales y las encontré súper interesantes. Dice, la primera dice: nada es para siempre en este mundo, ni siquiera nuestro problema. Qué lindo, ¿eh? Porque eso es verdad. Sí, un lindo mensaje. Sí, nada es para siempre. El segundo mensaje dice: me gusta caminar en la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. Qué triste. Sí, porque con la lluvia no se confunden. Gente... Claro. Se confunden, sí. Bueno, que yo soy media romanticona también. El tercero dice: el día más desperdiciado en la vida es el día en el cual no nos hemos reído. Sí, cuando está triste. No, no puede. Yo personalmente pienso que, mis queridas auditoras y auditores, no tenemos que olvidarnos de reír y de cantar un poquito. Sí. Yo creo que eso es algo que nosotros no nos podemos olvidar. Y bueno, y para eso está acá también nuestra radio y nuestro programa, ¿no? Acompañando la mañana, donde nuestros auditores pueden pedir sus canciones favoritas. Sus canciones, sí, claro. Pues mientras están haciendo, claro, sus labores de casa, escuchando las canciones. Claro, y las canciones que a ellos les gusten. Sí, porque pueden escuchar canciones, por ejemplo, del recuerdo, sí, canciones, claro, de época, que ellos a eso les trae recuerdos, o sea, es bonito. Por eso es que yo insisto en dar los teléfonos a cada momento, para que a ver si así incentivamos a nuestros auditores y nos piden, qué sé yo... O por último, señora Anita, que los llamen para saber, porque la radio ha tenido problemas y no se escucha bien. Claro, claro. Y lo otro de que aquí nosotros, si ellos no quieren dar su nombre, no hay ningún problema. Si no, también sí, esto... todo anónimo. Claro. Fíjate que siguiendo con el Charles Chaplin, dice, si estás estresado, date un respiro. Disfruta del helado, los chocolates, los dulces, los pasteles. Disfrútalo. Y guarda estas palabras. Un buen amigo es igual a una buena medicina. De la misma manera, un buen grupo de amigos es igual a una farmacia completa. Los 6 mejores médicos en el mundo son la luz del sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Nada más que es verdad, sí. Eso. Bueno, yo con esta cita de Charles Chaplin nos vamos a una pausa musical, porque ya está llegando el momento de despedirnos. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos de ustedes. También, antes de irnos, les vamos a comentar que hoy día no dimos la numerología, ya que nuestro panelista no pudo venir hoy día. Entonces, ahí estuvimos al TV con ustedes, mis queridos auditores. Pero acá, mi amiga, aquella siempre firme, se va a despedir de ustedes para así estar mañana otra vez de nuevo. Mientras yo pueda, señora Anita, la voy a acompañar. Gracias, mi querida amiga, gracias. Porque para mí esto me gusta, para informarle las cosas a nuestros vecinos. y a la vez a uno le sirve de terapia. Sí, bueno, a mí por lo menos sí. Porque uno informa las cosas que pasan dentro de las noticias que salen en los diarios, que hay personas que no... Bueno, los adultos mayores se preocupan más de sus cosas, labores de casa, y no se informan mucho de las noticias. Así que yo me despido, señora Anita. Hasta mañana. Un saludo para toda la gente de la población. Y llamen, no tengan miedo. Si no se escucha bien la emisora, llámenlo diciendo que si se escucha bien o se escucha más o menos. Y hasta mañana. Y un saludo a don Ricardo, que sí, ojalá que mañana pueda venir. Claro, ojalá que él pueda venir, ojalá que porque haya también se echa de menos ausencia, sí, porque lo reímos harto. De todas maneras, nada que decir. Sí. Ya, señora Anita, hasta mañana. Ya. Bueno, yo también, mi querido auditoras y auditores, me despido de ustedes y deseándoles que tenga un muy buen día y que mañana nos reencontramos otra vez en este mismo en Espacios FM 107.3. Que lo pasen muy bien los Leonardos y mañana nos vemos otra vez a las 11 de la mañana. Buenas tardes.